www.radioejido.com. Alcanzamos las 6:20 de la tarde en esta jornada de jueves, ya 30 de julio de 2009, recordando que julio tiene 31 días y todo esto gracias a nuestro invitado, un buen amigo de esta casa, a quien le damos la bienvenida, Alberto Cabello. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Francisco Forniales. Hay que ver siempre, bueno, ya que nos ponemos Alberto Cabello Pintor. Buenas tardes. Oye, que yo no he dicho el segundo, ¿eh? Vale. Buenas tardes. Bueno, diríamos aquello de dichosos los ojos que te ven. Porque claro, ¿cuánto tiempo hace que no te has pasado por esta casa, eh? Pues creo que desde Navidad, ¿no? desde Navidad. Desde Navidad. Bueno, desde aquel momento, desde aquel momentazo de Navidad, yo creo que, como lo haremos este año también, lo buscaremos en el archivo. Y recordaremos algunos momentos concretos de cuando se efectuaba el sorteo. ¿Se acuerdan ustedes de la cesta, no? Cuando sorteamos la cesta de Navidad. Fíjate que estamos en verano, estamos hablando de la cesta de Navidad que, bueno, pues podían ustedes conseguir gracias a una de las iniciativas que parten desde la Asociación de Discapacitados Murgis. Hoy vamos a hablar con Alberto Cabello, que es miembro de la asociación y es el coordinador del curso telefonista recepcionista, que por cierto, si no me equivoco, Alberto, está a punto de finalizar, ¿no? Sí, el curso de telefonista recepcionista va a finalizar el día 7 de agosto. Es un curso que la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la FAM, solicitó a la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía. Este curso es un curso de 548 horas destinado a 10 personas discapacitadas que se encuentran en situación de desempleo. ¿Cuáles son las materias que se imparten en el curso, Alberto? Pues entre algunas de las materias podemos encontrar atención al público, también podemos encontrar lo que es Windows a nivel usuario, paquete Office, creación de bases de datos, también podemos encontrar, por ejemplo, correcta recepción telefónica, y luego aparte de algunas de estas materias también podemos encontrar cómo hacer nuestro propio currículum vitae y cómo hacer frente a una entrevista de trabajo. O sea, de alguna manera también se preparan, ¿no? A ese primer contacto con lo que va a ser, esperemos que sea así, su nuevo empleo, ¿no? Que se ponen en contacto con lo que va a ser el mundo laboral y los preparan para que busquen empleo. También cabe destacar, agradecerle al Ayuntamiento del Ejido y a la Cámara de Comercio que nos han prestado sus instalaciones para realizar este curso y también a la Federación por habernos ofrecido este curso. Alberto, claro, un curso que tiene una duración total de 548 horas, está a punto de finalizar, la semana que viene es cuando termina. Empezó de esto hace ya tiempo también, ¿no? Sí, el curso empezó ya en marzo y la verdad es que ha tenido una gran aceptación porque se han apuntado un montón de personas con diversos tipos de discapacidad, tanto sensorial como psíquica o física. Esto nos puede dar simplemente una idea, ¿no? Que estaréis detrás de desarrollar otro curso de estas mismas características. Lo digo más que nada porque tú acabas de decir que han sido muchas las personas que se inscribieron para hacerlo y, sin embargo, es un curso que está destinado, en este caso, solamente a 10 personas, ¿no? Sí, es un curso que solo está destinado a 10 personas discapacitadas y desde la Federación van a hacer ahora después, cuando termine este curso, lo único que en vez de ser aquí en el Ejido va a ser en Almería, va a ser un curso de informática. Yo, vamos a quedarnos, solamente nos vamos a centrar, Alberto, si te parece, en lo que está por venir, pero lo tenemos ya aquí, que lo podemos casi como palpar. Lo digo más que nada porque después de verano sí que vamos a conocer todos y cada uno de los cursos que se van a realizar a través de la Asociación de Discapacitados Murgis. Lo digo más que nada porque, aparte de cursos, hay un sinfín de iniciativas, de actividades que se desarrollan desde la asociación. Aparte de este curso de telefonista recepcionista que está a punto de finalizar, si no me equivoco, corrígeme si me confundo, creo que el pasado sábado 18 de julio de este año tuvisteis una jornada de convivencia todos los miembros de la asociación, ¿no? Sí, el sábado 18 de julio estuvimos de convivencia los miembros de la asociación en el Acuario de Roqueta, gracias a que la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la FAM, firmó un acuerdo con el Acuario en el que todas las personas discapacitadas que presentasen su certificado de minusvalía le haría un descuento y en vez de costarle 12 euros, que es el precio oficial del acuario, le costaría 6 euros. La asociación aprovechó esta oferta y por llevar un grupo de 30 personas a visitar el acuario le hizo un precio de 5 euros y a las personas que no eran discapacitadas, que iban acompañando a las personas discapacitadas, le costaba 10 euros. Y nada, pues fue una visita guiada por el acuario en el que antes de ir al acuario hubo una pequeña merienda en la cafetería Arte y luego posteriormente a las 6 de la tarde en el acuario hicimos una visita guiada en la que una monitora nos estuvo enseñando tanto desde los peces de agua, los peces tropicales hasta los peces de agua dulce, pasando por los peces más comunes que hay en el mar Mediterráneo. Personalmente lo te voy a preguntar cuál fue el que más te gustó, porque yo estaría por decir que tiene hasta banda sonora propia, ¿no? Pues a mí el que más me gustó fue el tiburón toro. No iba mal encaminado, ¿eh? Creo que no iba mal encaminado. No, el tiburón toro. No me dejaron que me llevara a casa. No te dejaron que... Pero sin embargo, el tiburón toro no, pero sin embargo creo que con las rayas sí estuvisteis, tocando, ¿no? Sí, las rayas las estuvimos tocando. De hecho, les gustaba mucho, pues tú metías la mano en el agua y ellas venían para acá hasta casa. Y aparte de eso también podías tocar las estrellas de mar y alguna que otra caracola. Las estrellas de mar y alguna que otra caracola. Sí. Esto no se hace todos los días, ¿eh? No. Bueno, bienvenido ese acuerdo que acaban de conseguir los amigos de la FAM, ¿no? En este caso con el acuario. Ojalá que esto, bueno, pues cunda y siga el ejemplo, no solamente para el acuario de Roquetas, en este caso. Eso fue el 18. El pasado 18 de julio. O sea que lo tenemos fresquito, ¿no? Sí, hace muy poquito. Y nada, la verdad es que los usuarios de la asociación estaban muy contentos y ya estaban preguntando de cuándo íbamos a hacer otra iniciativa como esta, porque lo que están interesados es en salir de casa, y estas iniciativas, pues la verdad es que le da mucha vida porque salen de casa. Yo estoy convencido de que para final de verano haréis algo más. Pues estamos mirando para ver si hacemos otra salida cultural, pero claro, porque primero tenemos que mirar lo que va a costar la salida, tenemos que mirar a dónde va a ir, si a dónde podemos ir está adaptado y tiene accesibilidad para las personas con discapacidad, y luego una vez que le presentamos el proyecto a la junta directiva de la asociación, pues si lo ven viable, pues una vez que eso, pues ya iremos. A día de hoy, Alberto, todavía se encuentra uno con esas barreras que imposibilitan el que pueda una persona tener una vida normal. Pues, lo digo más que nada porque acabas de decir que una vez que se plantea dónde vais hay que comprobar si, bueno, pues dispone de accesos especiales, en este caso para personas con discapacidad, ¿no? Pues a día de hoy todavía hay algunos sitios que a lo mejor tienen barrera arquitectónica, como puede ser a lo mejor que haya una acera muy elevada y a lo mejor no pueda pasar una silla de ruedas porque no hay rampa. O aparte de eso, pues no sé, por ejemplo, haya una mala iluminación. Y a lo mejor una persona que no ve, pues no pueda. A lo mejor una persona que no ve, pues no pueda ver contenido. A lo mejor quería visitar un sitio y como hay poca iluminación, pues no puede verlo. Pues por ejemplo, yo en el acuario de. Roqueta, como para ver los peces, que haya un poco oscuro, porque si no, no se verían bien los peces. Pues yo los peces grandes sí los veía bien, pero los peces pequeños me costaba mucho más verlos. Bueno, esperemos que se siga avanzando, ¿no? Aunque sea despacito, aunque sea un pasito pequeño, pero que sea grande en el fondo, ¿no? Pero que, bueno, se están haciendo muchas cosas y cada vez hay más accesibilidad para las personas discapacitadas. La administración, sin duda alguna, trabaja, ¿no?, en ello. Sí, la administración trabaja día a día en quitar esas barreras para hacer un pueblo más accesible para las personas discapacitadas. Bueno, pues esto fue con lo que disfrutaron el pasado 18 de julio. Vamos cronológicamente, porque claro, el curso telefonista recepcionista comenzaba hace ya algo de tiempo, finaliza la semana que viene. El pasado 18 de julio estuvieron los... Bueno, Forni, una cosa que se me olvida decir del curso es que los alumnos, una vez que terminen el curso el 17 de agosto, para finalizar el curso van a hacer un día de convivencia y van a ir todos a comer y a pasárselo bien. Mira, pues después de 548 horas, yo creo que amigos habrán salido varios, ¿eh? del curso. Es normal que tengan ganas de, bueno, pues de disfrutar un día que no sea, bueno, pues estudiando y conociendo todas y cada una de las materias que se han impartido en el curso, ¿no? No, la verdad es que lo que tiene también de bueno el curso, aparte de que tiene una gran duración y de que es un curso en el que van a salir bastante preparados, es eso, que entre ellos se hacen amigos y luego ya pues salen juntos, van por ahí, y eso pues está es bueno porque se conocen y salen. Tú fíjate, Alberto, que vamos a hablar luego, dentro de un momentito vamos a hablar de la bolsa de empleo, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de varios trabajos. Pero antes, y esto ya sé, verdad, que yo quiero que todo el mundo esté muy pendiente, porque los amigos de la Asociación de Discapacitados Murgis han organizado, yo creo que esto de los sorteos se os da bien, se os da bastante bien, porque habéis organizado un sorteo de un pequeño lote de electrodomésticos valorado, escuchen bien, en 350 euritos, repito. Sorteo de un pequeño lote de electrodomésticos, eso de pequeño nada, valorado en 350 euros. Cuéntame. Pues sí, es un sorteo que se va a realizar el día 9 de octubre y se va a sortear un pequeño lote de electrodomésticos valorado en 350 euros que contiene, pues, por ejemplo, una cafetera, una barbacoa, un horno tostador. También lleva, por ejemplo, una batidora, una aspiradora, un exprimidor, una jarra de agua Brita para mantener caliente el agua o fría, y también tiene un reproductor de MP4. Y se te ha quedado una cosa en el tintero, y todo esto de memoria habla ya mucho de ti. Tan solo se te ha quedado un producto. Se me ha quedado, ¿cuál ha sido? Ha sido la báscula de baño. La báscula de baño, es que no me interesa pesarme. Bueno, entonces ya sé por qué lo has dejado fuera de esa lista. Bueno, pues como bien dice Alberto, cafetera, barbacoa, horno, tostador, batidora, aspiradora, exprimidor, jarra de agua Brita, báscula de baño y un pequeño MP4, O sea que lo tenemos menudo lote, ¿eh? Eso de pequeño lote, lo de pequeño tenemos que empezar a quitarlo, Bueno, pero pequeño, grande, pues lo que importa es el contenido. Aparte de eso, pues el sorteo se va a realizar, como ya he dicho, el día 9 de octubre y el número ganador va a ser el correspondiente con las tres últimas cifras del sorteo de la 11. Y las papeletas pues van a tener un valor de 2 euros y cabe destacar la colaboración de Electrodoméstico Usero, que ha pagado las papeletas. Y aparte de esto, pues todo el mundo que quiera ver el pequeño lote de electrodomésticos puede ir a su establecimiento, que está en la calle Basi de Santo Domingo. Por cierto, ¿dónde podemos conseguir las papeletas? Supongo que aparte de la sede, aparte de en vuestra imprenta, en este caso, en vuestro taller. Las papeletas van a estar disponibles la semana que viene y en principio va a ser la asociación, que está en la calle Baco, número 18 del Ejido. También pueden informarse en el número de teléfono 950-572332. Está todo el mundo preguntándose, bueno, ya lo saben, las papeletas estarán para la semana que viene, pero ¿cuál es el precio de la papeleta? El precio de papeleta son 2 euros por papeleta. 2 euros. Con 2 euros sepan ustedes que a lo mejor, si la suerte está de su lado, quién sabe, hay mucha gente que dice, es que a mí no me toca nada, hasta que de repente compra algo y mira por dónde le toca. Ejemplo claro lo tenemos con la cesta de Navidad, de la que, si no me equivoco, son ya 2 años consecutivos, ¿no? Sí, son 2 años consecutivos que estamos haciendo el sorteo de la cesta de Navidad y esperamos que este año se vuelva a repetir el sorteo. O sea que ya serán 3 añitos con el sorteo de la cesta de Navidad. Bueno, pues el sorteo que tienen ustedes más cercano del tiempo se va a llevar a cabo el 9 de octubre de 2009. Recuerden que, bueno, pues el número ganador será el correspondiente a las tres últimas cifras del sorteo de la 11. El precio de la papeleta son 2 euritos y hasta la fecha tan solo se puede conseguir en la sede de la asociación, que está en calle Baco, número 18 del Ejido, y en el número de teléfono 950-572332. Que usted está un poco indeciso o indecisa, bueno, pues se pasa usted por la tienda de electrodomésticos Usero, se pasa por el establecimiento que está en calle Basis de Santo Domingo y va a poder ver lo que no es un pequeño lote de electrodomésticos. No, que cuando uno ya se mete casi en la casa, O sea, se puede independizar, Casi, a lo mejor le falta, pues no sé, un algo, pero poquita cosa, todo hay que decirlo. En fin, por tan solo 2 euros se pueden llevar ustedes, bueno, pues una cafetera, barbacoa, horno tostador, batidora, aspiradora, exprimidor, jarra de agua brita, báscula de baño y un reproductor MP4. Iván Geiván ya iba corriendo para la sede, pero ha dicho, no, hasta la semana que viene no están las papeletas. O sea, vamos a tener que esperar. Voy a hacer un poco de cola, parece que estamos en pleno concierto, ¿eh? No sé quién va a actuar en la calle Baco, pero lo cierto del tema es que ahí está. ¿Eh? Para comprar papeletas para todos los compis de la radio. Eso es un bonito detalle por su parte, todo hay que decirlo. Aparte del sorteo, no nos queremos olvidar que esta vida dicen que es puro teatro y también tenemos teatro gracias a la Asociación de Discapacitados Murgis, ¿no? Pues sí, el mismo día que es el sorteo, el día 9 de octubre, la asociación pues va a traer al grupo de teatro de personas discapacitadas, Eduardo Fajardo, que van a interpretar dos pequeñas representaciones de teatro. Una de ellas es Sí que valemos, que es de María Feli Maturana, que nos cuenta la historia de un grupo de personas discapacitadas que quieren robar un banco para demostrar al resto de las personas que pueden robar el banco sin la intención de quedarse luego con el dinero. O sea, que quieren robar el banco, podríamos decir, así en un lenguaje coloquial, de buen rollo, ¿no? Sí, quieren robar el banco de buen rollo. Bueno, simplemente es curioso, ¿no? Es para demostrar que pueden llegar a hacerlo. Sí, es para... Yo creo sinceramente, Alberto, que las personas con discapacidad no tienen que demostrar nada, ¿no? No, no tienen que demostrarlo, pero bueno, es para demostrar al resto de la sociedad que las personas discapacitadas somos personas iguales que otras y que podemos hacer las mismas cosas que hacen ellos. Quizás la suerte de todo esto es que la gente cada vez piensa más de esta forma, ¿no? Que una persona con discapacidad es una persona completamente normal que puede desarrollar cualquier puesto de trabajo. Supongo que quedarán algunos que todavía no lo piensen, pero ya esos algunos son gracias. Son pocos, ¿no? Son pocos, poco a poco. La vida encuentra personas que piensan de muchas maneras y lo único pues que hace falta más información y con el tiempo y la información pues se darán cuenta que podemos hacer una vida normal y corriente igual que ellos. Lo único que puede a lo mejor es que unas personas tienen unas capacidades distintas que las otras y pueden hacer más cosas o menos cosas. Por cierto, a la obra de teatro, a esa primera obra de teatro, porque son dos, recordamos que son dos, la de Sí que valemos, falta tan solo poner un cartel de no lo hagan en casa, algo así, no, por el estilo. Claro, falta poner, no hagan esto en casa. En fin, que lo han hecho especialistas en este caso. No vaya a ser que intenten imitarlo y al final se vaya al trullo. En fin, la comedia en dos actos. La primera de ellas es Sí que valemos, de María Feli Maturana, como bien dice Alberto Cabello. ¿Y la segunda cuál es? La segunda es Cambio de suerte, de la hermana Álvarez Quintero, que va de una mujer de avanzada edad que le cambia drásticamente la vida. Bueno, yo les puedo garantizar, la primera, sí es verdad que no la conozco, pero hablando de los hermanos Álvarez Quintero, ustedes, los que vayan al Teatro Auditorio, se van a pasar divino. Van a reír como nunca han reído, eso se lo puedo garantizar. La obra va, bueno, luego todo el mundo que vaya a asistir a la obra, ahora va a tener un precio de 5 euros, y para los niños menores de 10 años que vayan acompañados de sus padres, pues no le va a costar ningún dinero a la entrada. Alberto, ¿hemos dicho cuándo se va a representar? La obra se va a representar el día 9 de octubre a las 8 de la tarde. Día 9 de octubre a las 8 de la tarde. Por cierto, aquí tengo yo la relación de actores que van a encarnar los papeles. Por ejemplo, en la de Sí que valemos, la obra de María Feli Maturana. Bueno, van a actuar Manuel Segura, Carlos Hernández, Paloma Sánchez, Juan Antonio Fernández, Silvia Bermejo y Javier Zurita. Y el cambio de suerte, tan solo son tres, que eso era lo bueno de los Álvarez Quintero, porque hacían, bueno, pues... hacían escenas con muy poquita gente, siempre. Bueno, pues estarán encima del escenario Bernardo Díaz, María Feli Maturana, que es la creadora del Sí que valemos, y Paloma Sánchez. Todo esto en el Teatro Auditorio. Recuerden que el precio de la entrada es de 5 euros. Y también cabe recordar que todas las personas que integran este grupo de teatro son discapacitadas. En fin, yo les recomiendo efusivamente que no se la pierdan, ¿eh? Que no se la pierdan. Es más, Antes de bueno, tenemos dos cositas pendientes. Una de ellas es que tenemos por aquí un tema que tenemos que dedicar. Lo vamos a dejar para el final de esta conversación que estamos manteniendo con Alberto Cabeo. Y es que siempre que viene alguien de la Asociación de Discapacitados Murgis, a mí me gusta siempre tocar ese tema, el tema de la bolsa de empleo, porque sí sabemos que hay gente dentro de la asociación que trabaja precisamente buscando puestos de empleo para los distintos socios de la asociación, ¿no? Sí, bueno, tenemos una bolsa de empleo en el que personas discapacitadas vienen a inscribirse y nada, pues son gente que viene buscando distintos tipos de trabajo y lo único es que a esas personas cuesta mucho integrarlas porque no solo cuenta que tengamos la bolsa de empleo, sino que cuenta que las empresas quieran contratar a esas personas discapacitadas. Que, como digo siempre, pues que tengan la discapacidad no significa que no puedan hacer un trabajo, sino que a veces esas personas rinden más que otra persona. Además, cada uno en su trabajo, en este caso hablamos de personas que están perfectamente formadas, ¿no? Bueno, hay de todo. Nos llegan cuadros de personas que no tienen formación, que también haría falta que la administración, que trabaja mucho, siga sacando cursos. Y luego, aparte, también tenemos otras personas que sí tienen su formación y que siguen formándose porque a día de hoy pues no encuentran ningún trabajo. Y con el trabajo que desarrolláis desde la asociación, ¿sigue creciendo el número de personas que por fin consiguen un puesto de empleo? Pues la verdad es que hay personas que sí que consiguen su puesto de empleo y luego también hay otras muchas que siguen buscando. Por ejemplo, ahora hace poco nos llegaron varias ofertas de empleo y ha venido mucha gente interesada, pero como la oferta no es nuestra, que es de otra empresa, pues no sabemos exactamente cuántas personas habrán cogido. Alberto, para todas las personas que nos estén escuchando a esta hora de la tarde, y que, bueno, yo estoy convencido que todo el mundo os conoce, todo el mundo, pero a lo mejor puede haber alguien que, bueno, pues no sepa que hay un colectivo, que hay una asociación que hace todo lo posible, por ejemplo, en esta bolsa de trabajo, para que personas con discapacidad consigan su puesto de trabajo. Vamos a recordarle, si te parece, la dirección de la sede, el teléfono de contacto. El domicilio de la asociación es la calle Baco, número 18 del Ejido, y el número de teléfono es el 950-57-23-32. Bueno, pues yo no quiero que se pierdan ustedes nada, absolutamente nada. Desde aquí mi más sincera enhorabuena. Yo creo que hablo en nombre de todos, de muchas personas, para las 10 personas que van a terminar la semana que viene el curso de telefonista recepcionista, que, bueno, pues se imparte gracias a la Asociación de Discapacitados Murgis, gracias a la FAN, gracias a la Administración, gracias al Ayuntamiento de El Ejido. Estoy convencido de que no sé si al final será el acuario o será otro, no sé dónde iréis, pero al final de verano ya verás cómo al final tenéis otro día más de convivencia del que le gusta a todo el mundo, ¿eh? Ahí yo voy a ver si me puedo apuntar en el próximo. Pues sí que te puedes apuntar, Juan, ni siquiera. Pues mira, no me lo digas dos veces porque hago como Iván, me voy a la puerta de la sede. A la puerta de la asociación. El día 9 de octubre, ya saben ustedes que se va a llevar a cabo, se va a efectuar el sorteo de un lote de electrodomésticos valorado en 350 euros. ¿Cómo se va a realizar el sorteo? Pues muy fácil. El número ganador será el correspondiente a las tres últimas cifras del sorteo de la 11 de ese día. El premio es un pedazo de lote que lo voy a contar yo enseguida, pero el precio de la papeleta es de 2 euros. Hasta la fecha, el único sitio donde se pueden conseguir las papeletas a partir de la próxima semana es en la sede de la asociación, en calle Baco, número 18 del Ejido. 18, ya no te preocupes, ya no, que te lo he preguntado como dos veces, porque claro, que tengo que decir ahora la de la avenida Basis. En fin, en calle Basis de Santo Domingo está el establecimiento de electrodomésticos Usero. Allí es donde ustedes van a poder ver este lote de electrodomésticos que, quién sabe, ojalá que, bueno, pues habrá quien se gaste más y habrá quien se gaste menos. Ya saben ustedes que la suerte no es para quien la busca, sino para quien la encuentra, pero para que te pueda tocar hay que comprar, También tenemos que dejarlo claro. Bueno, pues el lote de electrodomésticos que sortean los amigos de la Asociación de Discapacitados Murgis del Ejido está compuesto por cafetera, barbacoa, horno tostador, batidora, aspiradora, exprimidor, jarra de agua Brita, báscula de baño y un reproductor MP4. Aparte de esto, bueno, pues no queremos olvidar ni mucho menos de las obras de teatro que llegan. Digo de las obras porque es el mismo día, pero ese, bueno, pues es una comedia en dos actos, ¿eh? La primera, Sí que valemos, son atracadores de banco, con buen feeling, con buen rollito, de María Feli Maturana. Y la segunda es otra de las delicatessen que nos dejaron los hermanos Álvarez Quintero, Cambio de suerte. Y hablando de cambio de suerte, sin duda alguna, es lo que consiguen todas las personas que están en la bolsa de trabajo de la Asociación de Discapacitados en Murgis del Ejido. Digo que lo consiguen gracias al trabajo que se realiza desde la asociación. Personas con algún tipo de discapacidad, que, bueno, pues como bien decía Alberto Cabeo, hay veces que cuesta, bueno, que se inserten en el ámbito laboral. No sabemos el por qué, porque son personas que están plenamente formadas. Es más, las personas que no llegan con una cierta formación, bueno, pues ya se encarga también la asociación, conjuntamente con la administración local, en, bueno, pues este tipo de cursos que se realizan para formarla y para que, bueno, pues afronte como se tiene que hacer esa meta de conseguir el trabajo. Alberto Cabeo, nos quedaba una coplilla pendiente. Sí, nos queda una copla pendiente. Pues nada, quiero enviarle un saludo a mis compañeras de trabajo, a Alicia, a Fina, y dedicarle a mi compañero Wafi la siguiente canción. Wafi, que no es la canción que tú habías pedido, pero no te preocupes, Wafi, porque por lo menos es un tema de Coldplay, ¿eh? O sea, que yo creo que hemos estado aquí buscando el message, pero no aparecía por ningún lado. No sabemos si es que Alberto Cabeo ya... En fin, es un tema de Coldplay. Para todos los amigos de la Asociación de Discapacitados Murgis, la coplilla que tenemos por aquí a la vuelta de la esquina, la tenemos ya preparada. Alberto Cabeo, ya sabes que en septiembre, bueno, en octubre pasaremos de nuevo lista y nos quedaremos con toda la programación que, como viene siendo habitual, siempre es amplia desde la Asociación de Discapacitados Murgis del Ejido. Como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias y que todo vaya bien. Y como siempre, un placer estar aquí, y gracias a Rodrigo, que también colaboráis mucho con nosotros. Para eso estamos, ¿eh? Para eso estamos. Las 6 de la tarde, 47 minutos, Coldplay. Hoy hemos hablado junto con Alberto Cabello de lo que queda por venir, de lo que está por llegar. Que no se preocupe nadie porque vamos a ir refrescando la memoria para que nadie se pierda. Por ejemplo, el día 9 de octubre, 8 en punto de la tarde en el Teatro Auditorio, la puesta en escena conjunta, la colaboración de la Asociación de Discapacitados Murgis con la Asociación Vivir, la comedia en dos actos, Sí que valemos, es la primera de ellas, de María Feli Maturana, y Cambio de suerte de los hermanos Álvarez Quintero. 5 euritos es el precio de la entrada, y para todos los peques que vengan con sus papis, que saben que el coste es completamente cero.